Frankie el favorito. Hagamos travesuras, que te quiero conocer y yo sé que tú también. Atrévete, que quiero perrear contigo hasta el amanecer. Acércate, traviesa, ven y atrévete. Rózame lento, pero hazlo con toda pasión. Transfórmate en mi nueva fuerza y obsesión. Dame con tus besos esa sensación. Entrégame tu cuerpo y después el corazón. Esta noche vamos a darle, yo te voy a complacer. Vamos a darle duro hasta el amanecer. No te pongas tímida, ponte mi atrevida. Yo sé que tú eres fina, que te gusta la bebida. Uno, dos y tres, vámonos bebé. A un lugar donde la pasemos bien. Juntos tú y yo, juntos tú y yo. Acércate, atraviesa, ven y atrévete. Quiero darte calor, aprovechame. Ey, The Mission Company, Frankie el favorito, con los pies en la tierra. Y esto es Sorpresa para el Mundo. Henderson en la consola.